pensarte. Yo quisiera estar junto a ti para hacer el amor. Quizás no quieras hacerlo, tu corazón tiene dueño. Dame solo una oportunidad y sabrás que te quiero. Amarnos, se nos muere el amor y ya ni nos miramos. Se nos muere el amor y las ganas de amarnos. Se nos muere el amor y ya ni nos miramos. Sabrás que te quiero. Se nos muere el amor y las ganas de amarnos. Se nos muere el amor y ya ni nos miramos. Se nos muere el amor y las ganas de amarnos. Se nos muere el amor y ya ni nos miramos. Preguntaré si ya estarás con otro amor.

no me voy a defender. No, no, no, no. Siempre te amé. ¿Cómo será